estaban recién, le cuento, señor Vicente, eran los amigos de Pecera haciendo Brinca. Y Pecera tiene una nueva fecha, están haciendo nuevo material. El año pasado habían sacado ya un material más o menos para esta fecha. Están produciendo nuevas músicas y lo van a estar presentando a mediados de septiembre, ya casi en primavera. Linda época. Así que vamos a andar contando cuando sea más sobre la fecha todas esas cuestiones, pero para que sepan que pueden también chusmearlos un poco en el Bandcamp. También, ahí tienen toda la música. Exactamente. Otra música que también suele sonar, otra musicalidad que suele acompañar estos mediodías en sándwiches son los momentos de Amor Discos. Es verdad, de la mano de Cristian Estrella. De la mano de Cristian Estrella, que va trayendo distintos artistas mundiales, se puede decir, porque con sus vueltas de la vida y de rodadas de aquí para allá, va trayendo de distintos lugares del mundo, pero en el día de la fecha... Es algo muy, muy, muy cercano, podría llegar a decir. Muy cercano, ¿no? Ya lo habíamos comentado, me parece, pero no habíamos dicho específicamente. ¿De dónde? Ah, bueno, está bien. Le cuento entonces específicamente cuente, de dónde. Tiene que ver con un... Se puede llegar a decir también compañero sanguchil que otros años solía estar aquí en Sanguche contándonos un poco acerca de la música. Estamos hablando de Julián Galay, quien forma parte de Ensamble Chancho Acuerda. Y se ha metido en la piel de este entrevistado que va respondiendo estas preguntas que el señor Cristian Estrella le manda. Él las grabó y el señor Cristian Estrella armó un formato de 3 audiocápsulas. Hoy vamos a escuchar la primera. Las demás las pueden escuchar en radiorueda.com. Ahí mismo están alojadas y si no aguantan más y quieren ahí adelantarse a todo este trabajo que está haciendo Cristian Estrella, allí mismo se alojan. Si no... Miércoles por medio vamos a estar presentándolas aquí. Hoy es la primera del señor Julián Galay dentro del marco de este proyecto que hace en conjunto de Ensamble Chancho Acuerda. Y además quería contarles que chusmeando un poco el Facebook me encuentro con algo interesante que tenía ganas de comentarle. Este domingo a las 4 de la tarde en el Museo del Cine, el señor Julián Galay junto a Bustos va a estar musicalizando una de las películas que se proyectan en el Museo del Cine, en este caso Metrópolis, nada más ni nada menos. Bien. Con entrada gratuita el domingo a las 4 de la tarde. Si quieren chusmear un poco en el Museo del Cine, en la página, ahí aparece toda la data. Así que pueden ahí chusmear un poco y el domingo la verdad que es un súper planazo para darse una vuelta. Buenísimo. Mientras tanto, vamos a disfrutar de esta nueva entrega de Amor Discos, Ensamble Chancho Acuerda, en la voz de Julián Galay. Amor Discos. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Mi nombre es Julián Galay, vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy músico, compositor. También tengo especial interés en trabajar con otras artes, con otras disciplinas, con la imagen, con la palabra, con el movimiento. Me gusta mucho el cine, me gusta todo lo que tiene que ver con trabajar en una película o haciendo películas, por más que siempre esté desde el rol del sonido, de la música o desde un lugar un poco al costado. También formo parte hace unos 10 años del Ensamble Chancho Acuerda, que es un grupo, un septeto de música donde todos componemos, todos tocamos, todos arreglamos, donde hemos viajado y tocado con un montón de gente y bueno, es parte fundamental de mi vida también porque mis compañeros son también mis amigos. se me ocurre que podemos escuchar una pieza que hice para el ensamble hace unos tres años, quedó grabada en nuestro tercer disco, que es del 2014 y se llama Deconstrucción. Se me ocurre pasarla porque es algo que casi no estuvo en radio por su duración, porque es instrumental, porque tiene algunas sonoridades extrañas y me pareció una linda oportunidad. Así que vamos a escuchar Criatura. Bueno, después, por mi lado, tuve varios proyectos, algunos que duraron algunos años, otros que siguen, otros que se van transformando. Tuve un grupo de trabajo muy lindo junto a Ariel Ackman y Nahuel Carfi, que eran compositores, instrumentistas, productores, y formamos varios grupos, formamos el ensamble Música Nueva, la Orquesta Música Nueva, trabajamos con la Orquesta de Cámara La Tribu, todos grupos como destinados un poco a la experimentación sonora, a la improvisación, a la música de cámara actual, escrita especialmente para esos grupos. Y bueno, también participamos en un festival y en su momento un coro, y bueno, fue una actividad muy enriquecedora. Después, como ya mencioné, está el ensamble Chancho Cuerda, que es una especie de línea que atraviesa todos mis otros proyectos y está siempre constante. Tuve la suerte de tocar junto con el ensamble o por mi cuenta con muchos músicos que admiro muchísimo, como puede ser Liliana Herrero, Benjamin Taukin, Naosetti, Matías Leubner. El año pasado presentamos junto a Nico Rallis y Agustín Lumerman un disco de Leo Maslía, Luna Sola, que para mí Leo siempre fue un gran referente como artista, como persona, como creador. Por otro lado, tengo una beta, más como mencionaba, de obras multidisciplinarias, por decirlo de alguna manera, donde se entrecruzan otras artes. El año pasado estrené una pieza que se llamó Todo, que era para, bueno, ensamble, relator, había una maqueta, proyecciones en vivo, miniaturas, bosques, bueno, un equipo de 30 y pico personas, experiencia bastante particular. También me gusta mucho trabajar la improvisación e ir generando cruces con músicos, obviamente en la composición, también escribiendo música de cámara, distintas piezas para... En general me gusta escribir para músicos que conozco y que tengo la oportunidad de ir juntándome con ellos y investigar un poco no solo las capacidades técnicas del instrumento, sino las capacidades personales, ¿no? De qué me gusta, cómo toca y qué le gusta, y qué es, y también las cualidades expresivas e interpretativas de cada uno que son muy diferentes, y es muy lindo aprovechar eso. También pensando, se me ocurre, ahora formo parte de un trío de Nahuel Carfi, es un proyecto solista, que es cantante y compositor y tiene unas canciones y piezas instrumentales. Forma el trío, toco el bajo y también acompaña a Agustín Lumerman en la batería. Estamos terminando de editar su primer disco solista y se estrena pronto en la presentación. Uno de los proyectos más recientes y que estoy muy entusiasmado con eso es un dúo junto con Javier Bustos. El dúo se llama Bustos Galay, donde, bueno, estamos trabajando un poco con el armado de instrumentos, diseño sonoro, la improvisación, la composición. Estamos por estrenar una obra el 25 de junio que se llama Telescópica y que nos tiene muy contentos. También hay un entrecruce de varias disciplinas. Además de la música, bueno, podría decir que en el trabajo de la música de películas muchas veces estoy empezando a meter un poco en el diseño sonoro, en el sonido y en cosas que quizás no serían llamadas estrictamente música, aunque sea trabajo con el sonido. Estamos en pleno proceso de trabajo para un largometraje de Tatiana Mazú, que es una directora y documentalista que aprecio mucho y que confío mucho en lo que está haciendo. Está haciendo su segundo largometraje, que se llama Caperucita Roja, y ahí estoy trabajando junto a Fede Fragalá, que también es un gran amigo, sonidista del ensamble Chancho Cuerda, de Todo y de varios otros proyectos. También en cuanto a obras disciplinarias, estoy interesado en trabajar con Elian Pitaro. Es una artista plástica, grabadora, maquetista, muy genia. Ojalá que ese proyecto se concrete también, cercano al diseño sonoro. Y bueno, también he armado algunas instalaciones que por ahí mezclan un poco lo que sería el arte plástico con lo sonoro, en la producción de algunas cosas. Hace poco está saliendo el tercer disco de Nicolás Rallis como cantautor, es un disco hermoso donde tuve la suerte de quizá acompañarlo desde la producción artística, desde el diseño, pensar juntos el arte. Bueno, es un disco bastante particular donde viajamos para grabarlo junto a Fede Fragalá y a Víctor Rallis. Bueno, es un proyecto muy especial que se llama Estábamos tan tristes que no podíamos cantar, que además está acompañado de un cortometraje que hizo Tati Mazú. Como verán, la gente se va entrecruzando en muchos de los proyectos y comparto muchos proyectos diferentes con un núcleo de gente que se va interconectando. También, fuera de lo estrictamente musical, junto a Selmar Garín, que es un gran amigo y un gran, gran músico, estamos armando un programa de radio que se llama Espectro Electromagnético, que pronto va a salir por las madrugadas de Radio La Tribu. ¿En qué me inspiro para componer? Pienso que es muy variada esta respuesta. Muchas veces me inspira una música, quizá de algún amigo, una música que escucho, una película, un texto o una vivencia particular de mi vida que puede ser también algo muy sencillo, algo cotidiano. Una persona, a veces uno, por lo menos a mí, me inspiran las personas. Uno a veces escribe algunas cosas para cierta persona, aunque quizás esa persona nunca la escuche o sí, pero es como que a veces uno tiene destinatarios imaginarios para ciertas obras, para ciertas producciones, y también funciona como una inspiración, digamos, ¿no? Yo creo también mucho en el oficio y en el trabajo y en mantener un trabajo constante que permita que las ideas aparezcan y, bueno, ir bajándolas. A veces también inspira el encargo, tener una fecha límite, tener una convocatoria, tener una oportunidad, aunque a veces, incluso a veces inspira que no haya plata, que no haya tiempo, que todo esté como contramarea. A veces ayuda y, por suerte, bueno, aparecen las cosas, ¿no? Como una especie de paliamiento a todas esas cuestiones. La realidad inspira. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos. Hasta empacharnos de nueva música.